Muy pronto te darás cuenta de tu pasado, que el futuro te compensa con lo sembrado. Te vas a pasar la vida solo esperando que te hallan en el camino sin merecerlo. Muy pronto te darás cuenta de tu pasado, que el futuro te compensa con lo sembrado.